Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 15ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Germ. En su cancha debutó el uruguayo Gustavo Munua como técnico, pero Platense no fue el convidado de piedra, sino que en un partido parejito supo golpear cuando debía y terminó llevándose la victoria por 2-1 para Vicente López. El Calamar ganó luego de 5 fechas y parece encontrar el rumbo de la mano de Claudio Espontón. Creo que el primer tiempo fue algo de lo que queremos. En el segundo tiempo retrocedimos mucho, también Unión nos llevó a eso. Y apostábamos a una contra, porque creo que sufrimos por ahí el hecho de no convertir en el primer tiempo. Hubiéramos tenido en el segundo un poco más de tenencia y no hubiera facilitado el trámite del partido. Pero bueno, el rival también juega y tiene sus méritos. Tercera victoria consecutiva para Huracán. Esta vez fue 2-1 en Santiago del Estero contra Central Córdoba en el Madre de Ciudades. El Globo empieza a mirar con más cariño la tabla de clasificación a las copas que al promedio. ¿Cambió el chip Kudelka? Ha hecho un clic el equipo, porque partidos como los de hoy que ganamos, otros no los ganamos en la primera parte. Para mi entender, el equipo sostuvo siempre una línea. Podría contar muchísimos partidos que tuvimos más, inclusive situaciones de gol que tuvimos hoy. Lo que pasa es que ahora estamos concretando. En un partidazo, Estudiantes se lo pudo empatar a Rosario Central en la última, de la mano del ecuatoriano Jaime Ayoví. Con esto, el Pincha sigue en la pelea, aunque un poco más lejos de la punta. Analiza el partido su entrenador, Ricardo Zielinski. No le puedo criticar la entrega que ha tenido el equipo y por supuesto que son dos puntos que a mi criterio son necesarios y que no nos sirven demasiado, pero bueno. Seguiremos insistiendo y seguiremos tratando de mejorar y mejorar la definición y bueno, evidentemente no nos vamos para nada conforme con este resultado y bueno, ahora es mirar el partido que viene, no tenemos otra. Con muchísima gente en el Coloso, Marcelo Bielsa, entrenador que supo ser campeón con ambos clubes, Newell's no pudo con un Vélez que, si bien es irregular, terminó ganando por 2-1 y se mantiene expectante en la disputa por el título, a pesar de estar un poco lejos de la punta. Lo analiza el DT del Fortín, Mauricio Pellegrini. Hemos recuperado un poco el terreno perdido del inicio, pero tenemos que seguir así. Nuestras chances se van a acrecentar o no, dependiendo de lo que hagamos cada partido. En General Pico, provincia de La Pampa, el fútbol heavy se escucha en Radio Libre, FM 93.5. Con la practicidad de siempre, Defensa y Justicia le pegó duro a Argentinos en la Paternal y terminó llevándose un 2-0 para Varela, luego de un partido parejo en donde el Halcón supo hacer lo que el bicho no, los goles. Analiza la derrota el DT local, Gabriel Milito. El partido fue parejo y estaba controlado. Después del gol, con los detalles que siempre hablamos de la pelota detenida, el partido cambió, ¿no? Cambió, ellos se replegaron bien, cerraron bien atrás y a la contra encontraban espacio para poder lastimarnos. Y así fue el segundo gol, el gol definitorio del partido. No siempre se da eso de que un técnico que debuta gana. En la presentación de Martín Palermo, Sarmiento le dio 3 golpes de nocaut a su Aldo Civi, que sumó 8 derrotas en forma consecutiva. Del lado del verde de Junín, el 3-0 sirve para salir del fondo. Del lado del tiburón, el loco Martín deberá trabajar muchísimo para cambiar el presente paupérrimo. Uno lo tiene que analizar con más tranquilidad y un poco más de frialdad en no decir cosas que obviamente todo puede ser muy susceptible al momento del equipo. Entonces el análisis tiene que ser mucho más interno y ver en el análisis qué cosas pudimos llegar haber hecho bien en este partido, que obviamente son las pocas. No jugó bien, sufrió en demasía, pero Racing lo pudo ganar en Paraná contra Patronato, y eso es lo que vale para la Academia, porque cortó una racha de 8 partidos sin triunfos. No jugó bien, sufrió, pero los 3 puntos son lo que vale para el equipo de Claudio Úbeda. Racing tiene la obligación de luchar. Cuando, antes de que juguemos este partido, nos fijamos objetivos, nos quedaban 11 partidos por delante y necesitamos sacar la mayor cantidad de puntos posible. En el primer tiempo escuchamos a Humo del Cairo haciendo Cauce. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Lleva el riojo hasta abajo. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.